se ya makanisi eleki ya mopepe neti kakala emekala te ko. Le temps finit par guérir les blessures. Dario Mulongo TGS. Si on saisit Namasina, Baté de Kentala, le commandant Raos, na Suisse Irlande, René Ndongala, Bongala Tikala, se cause la Kayole, Naiba Pesa, comme mon imana Kati, Anga Professor, comme on a sa colère, le lacay, Nina Tikala, se cause la Kayole. Iba pesa kama moni manakati. Yo pesa mainya soka simo te mateo. Yo tali benza tene me boli mweza kopela mao. Amone singa la moni kaka klonisa. Zonga zonga fogito jilele yamporio. Ebenezer Jamela kamerune Mano potiteo Balinga bambesi Basua ya bamba balimo Na brisela lili koboy Fenomene zobadi Bongo na banga isho Jipe matengo mwana matadi Bongo na banga imoto mabe Bongo na banga ifamba Jule mane village hotel Major Makulo Joni Na pese ya chansa li parala ye Na fina ya Zwana ya watari share bafwanga Oje suma Ese na pese ya bangoni mawa mama Mugeni jika Yo vise katumba koti kate koti kate Yona yona Njare sekena me komi de voile Savande de picholo Ajina matata suiza londe Dagosta Mise mise na leke moja. Ela pelisi muinda Clovis, patumba yo gaze. Soko linga kinga ite. Ebo manja ye bisanga. Je tu kona ambasadrisa. Yo kanta mo. Ela suka lina bolima. Alingi onde. Rashidi kona petite. Chicago. Babelutsi.